divina ley, cayendo sin parar, me estrello contra el suelo, me caigo por el divino rey, cayendo por amar. Hoy llueve soledad, hay lágrimas en toda la fe, al descubrir que Dios, con todo su amor, no supo cómo ocultar sus celos. Soledad, mis alas quemaste con tu rayo, volviéndome mortal, como otro ser normal, con un final que yo pronto espero. Abrazadora luz que recorrió mi ser.